Ya llegó la Navidad, fa la la la la la la la la. Qué alegre se siente el alma, fa la la la la la la la la. Vamos todos a cantar, fa la la la la la la la la. Vamos todos a reír, fa la la la la la la la la. Pastores y magos vienen, fa la la la la la la la la. Adorar al tierno niño, fa la la la la la la la la. Vamos todos a cantar, fa la la la la la la la la. Vamos todos a reír, fa la la la la la la la la. Dolores al nacido, fa la la la la la la la la. Es Jesús el prometido, fa la la la la la la la la. Vamos todos a cantar, fa la la la la la la la la. Vamos todos a reír, fa la la la la la la la la. Fa la la la la la la la la. Fa la la la la la la la la.